Seguimos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana de este jueves, y lo hacemos para seguir hablándoles además del sector de la piel, pero dentro de otro ámbito, de otro plano, porque vamos a hablarles del aspecto laboral. Como ya saben, el pasado año pues se llevaba a cabo la renovación del convenio provincial de marroquinería, que tiene una vigencia de 2 años y que entraba en vigor en enero del 2012. Después de que se prorrogara, pues este año quedaba saber si se iba a prorrogar nuevamente o si se iba a negociar el convenio provincial de marroquinería para crear uno nuevo, para crear unas nuevas pautas en cuanto a lo que es el sector de la piel en Ubrique dentro de ese marco laboral. Finalmente parece que se ha optado la decisión de que se negocie a través de una denuncia que se ha llevado a cabo por parte del sindicato Comisiones Obreras en los últimos días del mes de septiembre, que es cuando expiraba el plazo para poder realizar esa denuncia a las administraciones competentes y por tanto después en el futuro comenzar una negociación colectiva. Vamos a hablar de este asunto, que es noticia sin duda, lo vamos a hacer con Jesús Serrano, que es secretario general de Comisiones Obreras de Industria en Cádiz y parte de quien ha procedido la denuncia del convenio. Jesús Serrano, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, en el mes de septiembre, último día del mes de septiembre, desde Comisiones Obreras se tomaba la decisión previa reunión o acuerdo, ¿no?, con los trabajadores de Ubrique a través de sus delegados sindicales de que este año haya negociación de convenio. Sí, ya como has dicho anteriormente, bueno, pues el año pasado fue un año atípico. Bueno, nos encontramos todavía que estábamos, todavía estaba, no estaba estable el tema del IPC, el tema de ahí había una reforma laboral que todavía no se sabía si la otra actividad iba a quedar vigente, ¿no? Entonces, bueno, pues decidimos que como el IPC se estaba moviendo incluso en negativo, incluso en el 0%, bueno, pues no era un convenio para negociar sobre el IPC, pues dejábamos prorrogado el que había, ¿no? Así lo decidimos tanto por nuestra parte como también por parte de la patronal, porque la patronal no denunció el convenio, porque ambas partes podíamos haber denunciado el convenio, no lo denunciamos ninguno de los dos, y el convenio quedó prorrogado, ¿no? Este año, es un año que, bueno, creemos que hay que empezar a hablar sobre una serie de cosas que se quedaron en la mesa, no solo de incrementos salariales, sino también de jornada, incluso de contratación, y estamos dispuestos a abrir esa mesa de negociación y empezar a hablar de todos estos temas, ¿no? La decisión, como decíamos, se tomaba siendo consensuada con los propios delegados sindicales, ¿no? Aquí en nuestra localidad, una reunión previa con los delegados sindicales de Comisiones, y entre todos pues se optó por denunciar el convenio porque este año sea un año en el que se vaya a negociar, ¿no? De momento pues simplemente está ahí la denuncia y ahora hay que proceder a realizar todos los trámites, ¿no? De reuniones, establecer una propuesta, constituir una mesa negociadora, en fin, trabajar en este sentido para lo que va a ser el futuro de la negociación. Este es el primer paso, simplemente. Claro, tal como dice el procedimiento, ¿no? Pues ya una vez denunciado el convenio, en el plazo de un mes se tiene que constituir la mesa de negociación con la proporcionalidad de representación que tengan los sindicatos que estén, o los delegados que representen al conjunto de los trabajadores, así como también por parte de la patronal, ¿no? Constituiremos esa mesa, estamos esperando de que, bueno, por parte de la patronal nos diga día y hora y fecha de constituir esa mesa, y una vez constituida la mesa, pues pondremos nuestras reivindicaciones. Esto se puede hacer de dos formas, ¿no? Con una plataforma o con un decálogo, con ya veremos cómo qué procedimiento seguimos para identificar cuáles son los puntos que se quiere tocar desde una parte, desde la parte empresarial, y cuáles son los puntos que se quiere tocar desde la parte también laboral, ¿no?, o la parte de los trabajadores, ¿no? Desde ese punto de vista, desde el ámbito de los trabajadores, desde el ámbito sindical, ¿qué propuesta? Obviamente no te voy a preguntar porque aspectos muy concretos, ¿no? Pero sí apuntabas antes a que no solo se tratara el tema del incremento salarial, también se abordará cuestiones sobre la jornada laboral, que eso es un asunto importante aquí, peliagudo además también, y sobre contratación. Sí, hombre, hay dos cuestiones básicas, y ya en alguna comisión de vigilancia del convenio, porque no hay convenio, no solo nos sentamos con la patronal cada 4 años o cada X años cuando se termina el convenio, sino que hay una serie de mesas, ¿no?, que cuando tenemos que interpretar algo de convenio, pues nos sentamos. Y bueno, en una de ellas ya dijimos o identificamos de que, bueno, las circunstancias, las jornadas laborales que se están dando de más de de 8 y más de 10 horas en este convenio no podía seguir así, ¿no? Tiene que haber una implicación también por la parte empresarial de que este convenio sea para crear riqueza y también en una zona determinada, que es la sierra de Cádiz y especialmente en Ubrique, y que, bueno, que el convenio, la jornada se tiene que aplicar en todas sus consecuencias y que se tiene que ir a lo legalmente establecido, ¿no? Por lo cual vemos, y no solo eso, sino también vemos en el tema de contratación, la contratación, y eso es vox populi, y allí, porque sí sé que en algunos momentos he estado hablando no solo con los delegados, sino con trabajadores de allí, y bueno, hay trabajadores que llevan ya bastante tiempo trabajando en este sector, y el contrato, están concadenando contratos continuamente, ¿no? Esto no es lo que estipula la ley dice que cuando un trabajador ya está en una empresa y tiene una serie de antigüedad en la empresa, el contrato tiene que ser indefinido, ¿no? Tenemos que dar estabilidad. Yo creo que eso también no solo es bueno para los trabajadores, sino también es bueno para la empresa. Eso aumenta la cualificación de las empresas, aumenta el tejido industrial, da una garantía, una estabilidad en el tejido industrial, y por lo cual eso estamos dispuestos a verlo. Y los márgenes de contrato temporal que nos estamos moviendo, que pueden ser un 60 o un 70%, también queremos estudiarlo y valorarlo conjuntamente con la parte empresarial, no son los que permite la ley, ¿no? Esa gran cantidad de contratos laborales temporales tienen que bajar, ¿no? Y se tiene que ir más a lo que es a una actividad que es estable, ¿no? Tiene que ir a una mentalidad de un 20 o un 30% como mucho, ¿no? Pues el tema de la contratación laboral, temporal, y el tema además también de la jornada laboral, que son dos aspectos caballo de batalla en cada negociación de convenio y siempre, bueno, pues complicado, ¿no? Tratar estos aspectos incluso más que el tema de incremento salarial, el tema de subida. Bueno, son la idiosincrasia, según la idiosincrasia que tenía la parte empresarial. Nosotros estamos en la Federación de Industria, tocamos bastantes sectores, y la verdad que hay sectores y empresarios que lo que le interesa es la productividad dentro de las 8 horas, no productividad, o sea, creemos que es mejor para el empresario y mejor para el trabajador, ¿no?, que existe una productividad y una eficacia dentro de las 8 horas de la jornada de trabajo a irse a 12 horas, que al final lo que produce es que al día siguiente estés con más cansancio, estés con menos productividad, etcétera, ¿no? Es como un círculo vicioso, ¿no? Entonces yo creo que esto es una cuestión de sentarnos, verlo y mirar cómo se mueve este tipo de cuestiones en otros ámbitos, y bueno, y además una cosa clara es que no se está cumpliendo el convenio, por lo cual lo que vamos a pedir es que se cumpla el convenio, ¿no?, en lo establecido. Con datos sobre la mesa, los datos de afiliación a la Seguridad Social en Ubrique reflejan que, bueno, pues hay 3.188 personas. Esto obviamente no todas tienen por qué ser del sector de la piel, ¿no? Desde luego. Pero sí que en informaciones muy recientes se comenta a nivel de las administraciones que, bueno, pues el sector de la piel en Ubrique da trabajo directo o indirecto a unas 6.000 personas. Vosotros que trabajáis en el ámbito industrial en toda la provincia de Cádiz, 6.000 personas son muchas, ¿verdad? Y 3.100 muy poca, que sí. O sea, vamos a ver, todo el mundo sabemos o conocemos cómo se mueve alguna actividad, ¿no?, secundaria de la piel allí en Ubrique. Si Ubrique quiere seguir siendo capital de la piel y referencia de la piel y trabajar primeras marcas, sabemos que, bueno, que las marcas tienen que cumplir unos certificados de calidad que implican el cumplimiento de una serie de requisitos, que eso va en cadena, o sea, que la marca, el cliente principal, se lo pide al proveedor que cumpla también la norma y que los subcontratas que tiene ese proveedor también cumpla esa normativa. Por lo cual, o nos vamos atendiendo a eso y nos dejamos ya de cosas que son artesanas o que son otros oficios que se han cogido con el tiempo, o nos van a sacar por el posible mercado, el mercado bueno, ¿no?, por así decirlo, el mercado de primeras marcas, ¿no? Yo creo que tiene que haber, y se lo hemos dicho ya también a los empresarios, tiene que haber ya una implicación de los empresarios en certificar el producto, certificar que la mano de obra, que las cuestiones medioambientales, que las cuestiones laborales se cumplen, para dar valor a la marca de la piel de Ubrique y que esto siga siendo de primer orden, ¿no? Y que las primeras marcas, los clientes, sepan que hay una concadenación y un compromiso desde para atrás hasta el que suministra la piel, por así decirlo, en todos los conceptos de la certificación o de las normas certificadoras, ¿no? Ahí es donde tenemos que ir, ¿no? Y yo creo que, bueno, que hay que hacer un fuerte común entre todo el mundo para que no haya ningún tipo de intrusismo, ni intrusismo local, ni intrusismo desde afuera. Me explico lo que te digo, ¿no? Yo creo que se entiende lo que queremos decir, ¿no? Entiendo que lo que intenta decir es que esa reivindicación para de lo que es esa calidad, ¿no?, para el sector de la piel que se está pidiendo a todas las instancias a nivel institucional y demás, pues que esa calidad también repercuta en lo que es el trabajo del trabajador, en lo que hace el trabajador cada día, ¿no? Que esa calidad también sea para el trabajador, en cierto modo. Yo imagino que eso es lo que está intentando decirnos, ¿no? Claro, es que vamos a ver, si por ejemplo cualquier norma, la norma ISO 9001, ¿no?, que es de medio ambiente, el cliente que te pide a ti, o sea, si el cliente quiere poner su género en un mercado competitivo, en un mercado exclusivo, pues tiene que hacer cumplir la norma a toda la concadenación de gente que trabaja para el cliente o para el proveedor, me explico lo que te digo, ¿no? Y eso conlleva de que se cumplan los convenios, de que se cumplan las normas medioambientales, de que se cumpla. Y eso va a ser decidido poco a poco desde la Comunidad Económica Europea para ponerle el sellito de CE a cada uno de los artículos. Esas normas se van a ir pidiendo que se cumplan, por lo cual nos tenemos que ir adelantando y tenemos que estar en eso. Me explico, ¿no? Estamos claros, ¿no? Y entonces, cualquier competencia, lo que me dijiste antes, ¿cómo es que aquí se plantea de que hay 6.000 trabajadores trabajando en la piel y hay 3.000 y pico dados de alta? Pues eso que parece ser que beneficia a alguien no está beneficiando al género de la piel de Ubrique. No lo está beneficiando, ¿vale? Por lo cual tenemos que ir trabajando a que eso se vaya desapareciendo y que se vaya clarificando la situación, ¿eh? Que se vaya clarificando quién es el trabajador, quién es el que tiene el logotipo de piel de Ubrique y quién es el que cumple la norma de piel de Ubrique y quién no, y quién puede poner ese logotipo dentro del género que hace, ¿no? Claro, yo me refiero sobre todo que da trabajo tanto directo como indirecto a unas 6.000 personas, en el sentido de que, bueno, pues aquí en este pueblo todos vivimos del sector de la piel, ¿no? Que es lo que se suele decir. En realidad, tanto directa como indirectamente, tanto si no trabaja en el sector de la piel, trabaja en otro, pero en realidad eso hace que fluya, ¿no? El sector de la piel y todo el trabajo que hay en torno a él hace que fluya aquí el ámbito económico en nuestra población. A eso me refería, sí, con lo de las 6.000 personas, directo e indirecto. Claro, yo soy un poco foráneo, pero sí me interesa por saber cómo implica el sector de la piel. Y me decían algunos compañeros, ¿no?, que, bueno, que han vivido, o sea, en el pasado hubo un transfugismo, o sea, hubo una carga de trabajo que se fue yendo a China, a países de bajo coste, que ha vuelto porque se ha visto que la calidad que aquí se da es mucho mejor que en China y mucho mejor que en otro. Entonces, ese valor, esa fortaleza que tiene la piel lúbrica, hay que ponerla en valor. Y no tenemos que caer, o no creo que los empresarios tengan que caer, ni nadie, en el tema del bajo coste, y tenemos que irse repercutiendo en la calidad. Y la calidad, que la mayor productividad, la mayor seguir certificaciones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y eso es lo que estamos intentando de hacer ver en la mesa del convenio, y creo que, bueno, que hay empresas que están por la labor y, bueno, y hay empresas que son más tradicionales que no van a estar, ¿no? Pero intentaremos de convencerlas, ¿no? Claro. Bueno, vamos con el calendario, si te parece, a modo de recordatorio. Por ejemplo, está previsto que la semana que viene vengáis aquí desde Comisiones Obreras a nivel provincial para reuniros con los delegados sindicales y comenzar ya a trabajar en ese programa de propuestas de a lo que va a ser la futura negociación del convenio, que debería de empezar con la constitución de la mesa, pues según me ha dicho, finales de octubre, principios de noviembre, ¿no? Sí, ambas partes tienen que constituir la mesa y tienen de plazo un mes, ¿vale? Estamos esperando de que cuadremos agenda con la parte empresarial, de decir, bueno, poner un día. Y como ya digo, bueno, la primera reunión que vamos a mantener, y ya ahí crearemos también otra agenda con los delegados el próximo jueves. Y ahí, bueno, ya empezaremos a plantear cuáles son las modificaciones, cuáles son los matices que queremos hacer en el convenio y qué es lo que vamos a poner en esa mesa, ¿no? Cuáles son las reivindicaciones que tiene por la parte social para el convenio de la piel, ¿no? Pues, por lo pronto, lo que dice la ley es que constituiremos la mesa, pero la ley no marca tampoco un calendario de después de negociaciones. Claro. Yo creo que, bueno, creo que la otra parte o ambas partes, contra antes lleguemos a un acuerdo, pues creo que beneficiará a la situación, ¿no? Pero bueno, eso no depende solo de la parte de sindical, sino también depende también de la parte empresarial, ¿no? Claro. Jesús, sabemos, no queremos robarte mucho tiempo porque sabemos que estás ocupado, pero dos cuestiones más. ¿Cómo prevés tú que va a ser la negociación de este convenio? Según tu experiencia y según, bueno, pues la situación actual en la que nos encontramos. Hombre, espero que sea productiva y que sea, espero que sea el convenio se cierre antes, que no sea un convenio de desgaste, porque no creo que las consideraciones que estamos poniendo encima de la mesa se estén saliendo un poco de lo establecido, ¿no? Mira, decirte de que el Comisiones Obreras y UGT, los sindicatos junto con las organizaciones empresariales hemos firmado un marco de negociación colectiva, ¿no?, que implica unos márgenes de incrementos salariales, que eso lo pondremos en la mesa, y la otra parte no nos puede decir, porque sus mayores han negociado con nuestros mayores, claro, ese margen de incrementos salariales, ¿no? Eso, por lo cual, yo creo que lo tenemos casi hilvanado, ¿vale? Lo que es el incremento salarial. Y ahora hay dos cuestiones que no es que haya que ponerlo en el convenio, sino que lo que estamos pidiendo es que se cumpla el convenio. Que se cumpla el convenio en lo que es jornada y que se cumpla lo que es la ley en lo que es contratación, ¿vale? ¿Qué margen nos da la ley? Nos da margen a los sindicatos que somos para generar un margen de trabajo, o sea, de contratación eventual dentro de un convenio sectorial. Pues sí, podemos acotar la contratación temporal. Pues vamos a ver, yo creo que sí, que somos capaces de decir, vamos a ver, vamos a intentar marcar un objetivo, porque no estamos en las condiciones que estábamos hace 3 o 4 años, que había picotazos de producción, no estábamos así, ya hay una producción casi estable, pues vamos a estabilizar el empleo que genera esa producción, ¿no? Y yo creo que, bueno, basta con que hagamos un estudio, que valoremos en campo, o sea, a pie de empresa, como están las empresas, que contratación eventual y que contratación indefinida, intentemos de minorizar esa contratación eventual todo lo que podamos, ¿no? Claro. Yo creo que es bueno también para la empresa. La contratación eventual es más cara que la contratación indefinida, ¿vale? Y la contratación eventual no da tanta productividad, no da tanta estabilidad como la contratación indefinida. Por lo cual, yo no creo que sea un convenio para dilatarlo en el tiempo. Claro. Luego, otro aspecto también importante, siempre a la hora de negociar un convenio, pues es importante saber el respaldo de los trabajadores, si se cuenta con él, no se cuenta con él, sobre todo de cara a iniciar pues acciones de un talante u otro, ¿no? Cuando, bueno, pues se pueda estancar o no se pueda estancar lo que se esté debatiendo en esa mesa de negociación. ¿Habéis hecho sondeo? ¿Sabéis qué respaldo podéis tener dentro del ámbito de los trabajadores aquí en Ubrique? Es un aspecto también importante, ¿no?, que imagino que debéis tener en cuenta. Vamos a ver, aunque la retribución es importante, sí hemos identificado una cosa que es importante para los trabajadores, que es la estabilidad en el empleo y la jornada. Y por eso son uno de los tres pilares que llevamos a la negociación colectiva, ¿vale? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Dónde vamos a terminar? Bueno, pues terminaremos donde los trabajadores quieran. Nosotros nos ponemos en manos, los sindicatos nos ponemos en manos de los trabajadores, porque ellos son los principales actores del sistema y son los principales los que van a haber establecido por las normas de convenio sus circunstancias en el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos ponemos a disposición donde nuestras reivindicaciones, como ya dije, no son muy, tampoco estamos tirando por alto, sino que se cumpla la ley en dos cuestiones y que, bueno, que el marco de retribución esté dentro de lo establecido en el acuerdo económico-social, ¿no?, de negociación colectiva, ¿no? Pues son las principales bazas que se van a llevar para negociar dentro de lo que es esta próxima negociación del convenio provincial de marroquinería en el sector de la piel aquí en Ubrique. Nos vamos a quedar aquí, no sé si Jesús quiere aportar algo más a este asunto, algo que se nos haya quedado pendiente y que considere, bueno, pues que sea importante también transmitir como mensaje para los trabajadores de la piel que nos estén escuchando justo en estos momentos. Si no, pues le agradecemos el que nos haya atendido la mañana de hoy. Vale, pues agradecerte y, bueno, estamos en contacto. Yo creo que, bueno, en toda la mesa, todas las modificaciones o toda la actividad que se dé en la negociación, bueno, pues estamos aquí y con el teléfono abierto a vuestra disposición. ¿Vale? Pues estaremos pendientes también de conocer todo ese trabajo que se lleva por parte del ámbito sindical en lo que es la futura negociación del convenio de la piel. Jesús Serrano, secretario general de Comisiones Obreras de Industria en Cádiz, muchas gracias por estar con nosotros y por informarnos. Gracias a ti.